Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El hecho de pensar con tanto desprecio de nuestros progresos, de nuestro nivel, es una fuerte prueba de lo adelantado que ya estamos. No valís. Bienvenidos nuevamente a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. Les recordamos que pueden seguir las actividades de la facultad a través del Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umcnh o consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Iniciamos este programa con la presentación del doctor Federico Marulanda dentro de la mesa redonda Filosofía y Universidad. Dicha mesa redonda tuvo lugar el 8 de octubre de 2013. Polis. Bueno, pues yo quiero ser breve. Entonces no más haré algunos comentarios. Primero que todo, sin embargo, pues quiero felicitar a la facultad por su 40 aniversario y a las personas que han estado aquí durante esas 4 décadas al frente de la filosofía en Morelia y en Michoacán. Y felicito de verdad porque hoy en día vemos un proyecto maduro que además, si uno lo compara con facultades de filosofía, comunidades de filosofía en lugares similares a este, creo que estamos bien, creo que estamos más que bien. Tenemos una comunidad de filosofía saludable, vibrante, creciente, con una planta física aceptable, buena, y con mucho interés y mucha vida, ¿no? Y la verdad es que si lo comparo con otros lugares a los que he podido acceder, siento que estamos en una buena posición. Entonces, de nuevo, felicito a las personas que desde hace 40 años han estado trabajando en esto y que nos entregan hoy en día un proyecto bastante maduro. Bueno, quiero reaccionar a un par de cosas que dijo Mario Alberto. Tal vez lo primero que pueda decir es hablar un poco de metafilosofía. ¿Qué sería la metafilosofía? Pues filosofía de la filosofía, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve esto? ¿Y cómo se relaciona la filosofía con otras disciplinas y con otras áreas del conocimiento? Bueno, aquí hay obviamente diferentes posturas y diferentes filósofos piensan cosas distintas. Lo que yo pienso, y creo que es una postura más o menos usual, es que la filosofía no está ni por encima ni por debajo de ninguna otra disciplina. Es una disciplina más, pero nosotros no somos nadie para decirle a otros investigadores, conocedores de sus propias disciplinas, qué es lo que tienen que hacer o cuál es su jerarquía en el ranking del conocimiento. En la medida que hacemos eso, que un filósofo hace eso, pues se presta primero al ridículo y segundo al oprobio, ¿no? No estamos aquí para ser árbitros de nada. Entonces es una disciplina más, sin embargo es distinta a las otras disciplinas en un aspecto fundamental. La mayoría, la totalidad de las otras disciplinas se nutren de la investigación empírica. Estudian el mundo físico, el mundo social. Lo analizan con herramientas empíricas y tratan de desprender conclusiones al respecto. En la filosofía no tenemos recurso de esas herramientas empíricas. No vamos a hacer encuestas, no vamos a hacer experimentos de laboratorio. Más bien leemos, aprendemos historia de la filosofía, tratamos de entender un problema y con el tiempo tal vez de desenredarlo. Entonces, en ese modus operandi sí que es diferente la filosofía de las otras disciplinas. Y por tanto, si la filosofía se hace bien, si logramos tener una claridad conceptual profunda, si logramos llegar al final de un problema, distinguir entre conceptos que parecía que eran uno, pero resulta que son dos o tres, y entonces cuando haces la distinción se ven más claras las cosas. Si logramos hacer buena filosofía, pues podemos ayudar a resolver cuestiones teóricas en otras disciplinas, o por lo menos aportar claridad acerca de asuntos difíciles, controvertidos, sobre los cuales nunca va a haber unanimidad, en los cuales caben diferentes posturas teóricas de otras disciplinas. Ahora bien, para poder hacer eso, y aquí retomo algo que decía Mario Alberto, y de nuevo con la idea original de que en la filosofía no somos privilegiados, no tenemos acceso a un supuesto profundidad innata o algo así, somos simplemente estudiosos como cualquier otro. Entonces, partiendo de la idea de que no tenemos ese acceso privilegiado al conocimiento, pero que sí podemos aportar al desarrollo de la ciencia y del conocimiento en otras disciplinas, eso solo lo podríamos hacer en la medida de que, además de saber filosofía, tengamos contacto con aquellas otras ramas del conocimiento, contacto real con esas ramas del conocimiento. Es decir, si vamos a hacer filosofía de la literatura, pues tenemos que saber literatura, y bien, ¿no es cierto? Tenemos que tener 23 siglos de historia de la literatura bajo el cinturón para poder empezar a hablar aquí con algún tipo de autoridad. Eso por tomar un ejemplo de la literatura, por no hablar de filosofía de la física o filosofía de la biología o lo que ustedes quieran. Entonces, coincido con Mario Alberto de la necesidad de adquirir en la medida de lo posible conocimiento más allá de la filosofía, para poder aportar desde la filosofía a aquellas ramas del conocimiento que nos interesan desde un punto de vista teórico. Y en efecto, la estructura de nuestra universidad dificulta este proceso al organizarse en escuelas y no universitariamente, que las personas puedan tomar cursos en diferentes departamentos. Pero bueno, tampoco consiste en lamentarnos de lo que pudo ser, o simplemente aprovechar lo que tenemos, y que no es poco. Y recomiendo yo, sin embargo, tener esta voluntad de acercarnos a otras disciplinas desde una postura filosófica teórica, pero abundando pues en conocimiento específico de otras materias. Y lo digo porque la filosofía pura y dura, filosofía únicamente para filósofos, por así decirlo, es limitada, ¿no? Claro que hay algo así como eso, ¿no es cierto? Hay ontología, metafísica, hay preocupaciones puramente teóricas en la filosofía, pero son subdisciplinas de la filosofía, y allí no se agota el asunto. No creo que todos nosotros que estemos aquí querramos únicamente dedicarnos a cuestiones puramente ontológicas, por así decirlo, ¿no? Tal vez sea más abierto el panorama si tratamos de entender cuestiones filosóficas, teóricas, que tengan que ver con otras ramas del conocimiento, ¿no es cierto? Por eso hablaríamos de filosofía de la lógica, filosofía de las matemáticas, filosofía de las ciencias sociales, filosofía de la psicología. Pero bueno, para todo esto hay que saber de esas otras cosas, porque de nuevo no tenemos una línea telefónica directa a las ideas de Platón que nos den mejores ideas que las que ninguna otra persona tenga, ¿no? Entonces hay que aprender, ¿no? Y hay que tener un conocimiento firme de aquellas cuestiones en las que pretendamos incursionar. Bueno, ese tal vez dejo eso allí y más bien lo discutimos en las preguntas. Un comentario más y ya con eso cierro. Mario Alberto comentaba de lo usual que es encontrarnos con la actitud. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Eso qué? ¿Eso para qué? ¿Para qué formar yo de filósofos y no nomás ingenieros? ¿Cómo responder a ese tipo de actitud cuando nos confrontan con él? Bueno, primero es que creo que detrás de esa actitud hay un prejuicio, ¿no? Una especie de prejuicio. Bueno, el filósofo se trata de, yo no sé, un marihuanero que nomás quiere pasar el rato, tocar la guitarra y divertirse con sus cuates. Es un trovador. O filósofo, misma cosa, ¿no? Más o menos detecto ese tipo de prejuicio. Ajá. Obviamente es un prejuicio falso. No veo que aquí estemos ni tocando la guitarra, ni mucho menos. Yo veo que aquí estamos trabajando duro. Bueno, y los que toquen la guitarra, pues qué bueno, ¿no? Pero siento que estamos trabajando seriamente, que ese prejuicio no es correcto. Y que, sin embargo, la pregunta que eso para qué sirve encierra otro prejuicio u otra presuposición que hay que combatir, y es esta. ¿Qué compro con eso? ¿De dónde está el dinero? ¿Cómo traduzco la filosofía a algo comercial? ¿Sí? Y está bien, o sea, hay gente en la sociedad que se tiene que preocupar por comerciar, por generar empleo, por producir. Está muy bien, pero todos sabemos que si únicamente hubiera eso en nuestra sociedad, estaríamos muy descontentos, ¿sí? Aún la gente que tiene dinero, que tiene fábricas, que genera empleo, lo que ustedes quieran, esa gente necesita, ¿sí?, de otro tipo de influjos culturales en su vida que les permita redondearla, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, no solo nosotros, estamos la gente que trabajamos en humanidades, por ejemplo. Entonces, cuando alguien nos pregunta eso, ¿para qué? ¿Cómo lo comercializo? ¿Cuánto vale? Está bien, yo no digo que eso no sea importante en la sociedad, pero que alguien sostenga que eso es lo único importante en la sociedad, a ver cómo le va, ¿no es cierto? A ver cómo nos demuestra, simplemente mirando a nuestro alrededor, que eso sería lo único que vale la pena de promover en una sociedad. Me parece que la respuesta es clara. Bueno, por último, sí veo un camino actual para empezar a hacer viable la interdisciplinaridad en nuestra universidad. El camino es el siguiente: existe algo que se llama la DES Humanidades, que agrupa a las escuelas de filosofía, facultad de instituto, las escuelas de historia, facultad de instituto, y la Escuela Popular de Bellas Artes. Esto forma una especie de núcleo en la universidad. Necesitamos que este núcleo se haga más fuerte, se junte más. Podamos, por ejemplo, los alumnos de filosofía tomar clases en Bellas Artes y los alumnos de historia venir a tomar una materia aquí en filosofía. Eso necesitamos que se haga ya. ¿Sí? Entre más puedan ustedes encontrar caminos para hacer eso, mejor para todos. ¿Por qué? Porque cuando vayan a tomar una clase de Bellas Artes, van a conocer chavos de Bellas Artes con otros intereses, con otros conocimientos, que les van a decir: oye, ¿ya leíste este libro? No, nunca me dijeron de ese libro. Ah, bueno, qué bueno. Y van a venir acá y se van a dar cuenta que aquí estamos los buenos, ¿no? Entonces van a querer. Eso es lo que necesitamos. Ojalá se encuentren caminos para promover la integración de la DES Humanidades. Polis. Es momento de hacer una pausa musical. Escuchemos a la agrupación indonesia de trip hop Everybody Loves Irene, con el track Re-Evolution, que aparece en su disco The Very First Thing You Must Learn About, Flying is Gravity. Thank you. True love is irresponsible, rebellious, scornful of cowardice, dangerous to the lover and everyone around her, for it serves one master alone, the passion that makes the heart beat faster. It disdains anything else but its self-preservation, duty, or shame. Love urges men and women to heroism and to anti-heroism, to indefensible acts that need no defense for the one who loves. Después de esta pequeña pausa, seguimos recordando la mesa redonda Filosofía y Universidad. Ahora presentamos la participación del profesor Mario Alberto Cortés. Polis. Y bueno, yo básicamente hablaré de dos temas y digamos de dos maneras de ver el tema. Uno sería la filosofía como una carrera universitaria en la universidad, que es lo que se hace aquí, digamos, en nuestro caso, una facultad de filosofía que pues, cumple 40 años, ¿no? Primero como escuela, ahora como facultad. Y de hecho, bueno, podríamos hablar, digamos, del vigor que puede tener este tipo de área de la reflexión humana en las universidades de nuestro país o en diversas partes del mundo. Hay una publicación que se llama Filosofía Escuela de la Libertad, que la UNESCO sacó hace unos 2 años, sobre la situación de la universidad a nivel mundial y, digamos, la circunstancia que vive. Y, digamos, que en general, el diagnóstico final, el resultado de encuestas y de estudios que se han hecho en diversas partes del mundo, ¿no? Todas las partes del mundo, África, Asia, América Latina, Europa, es que hay una especie como de, bueno, vigor en la filosofía en la universidad, ¿no? No se perciben, digamos, amenazas, digamos, de cierre o una especie de falta de apoyo o de interés en esta área. Y por lo tanto, bueno, si hablamos de este estado de la filosofía como una disciplina, como un área de investigación propia, con facultades y o departamentos destinados a su estudio, pues en general digamos que no estamos tan mal en general, ¿no? En nuestro país existe una asociación de escuelas y facultades de filosofía que desde algunos años se ha reunido, se reúnen, yo he hecho algunos encuentros de estos, y en general, bueno, uno percibe que hay, digamos, apertura de carreras de filosofía en otras partes donde no las había. Yucatán, por ejemplo, fue una de las últimas que abrió una facultad de filosofía. Sinaloa creo que corrió con un cierre temporal y luego volvió a abrirse la facultad. El hecho es que no se percibe, digamos, insisto, una especie de falta de atención a estas carreras en las universidades de nuestro país. Pero bueno, yo no me interesaba tanto hablar de esto, del asunto, digamos, de la filosofía como carrera propia en la universidad, en nuestro país, en otras partes, sino más bien de la presencia de la filosofía en otras carreras, ¿no? de las universidades y de su mayor o menor relevancia que pueden tener esta área del conocimiento en otras disciplinas. Lo decimos porque, bueno, generalmente cuando hablamos de la justificación de la filosofía, ahora que años pasados ustedes lo saben, se ha vivido esta reacción que hubo en el país ante la idea de desaparecer la filosofía y sus disciplinas de la educación media superior, del bachillerato, ¿no? En un acuerdo que se tuvo donde la idea es que hubiera una especie de núcleo de enseñanza en los diversos sistemas de media superior, y la filosofía pues salió mal parada prácticamente, ¿no? No apareció ninguna de esas materias como parte de este núcleo básico de formación de media superior. Hubo una reacción encabezada por el Observatorio Filosófico de México, ¿no? Pero diversas universidades se manifestaron en contra de esta posibilidad de desaparecer como materias obligatorias las que tenían que ver con la filosofía en el nivel media superior. Esto sin duda era como el colofón de una declaración que hizo un subsecretario de Trabajo en época de Fox, donde declaró que al país le hacían falta ingenieros y no filósofos. Entonces parece que no había, digamos, mucho interés porque la formación de un alumno de media superior, de las preparatorias, tuviera un acercamiento a la filosofía. Y bueno, insisto, cuando se hablaba de la importancia de que esta materia apareciera en esos niveles de educación, pues siempre se hablaba, digamos, de la importancia que tiene el pensamiento crítico, ¿no? Digamos, la defensa de la racionalidad, la reflexión sobre los valores y las prácticas en general que se daban en nuestros medios, y que la filosofía sin duda tenía un papel importante que jugar en este tipo de despertar esas inquietudes y esas formas de pensar de los estudiantes en estos niveles, ¿no? Cuando pensamos en la filosofía, en otras carreras, ¿no? Pues generalmente atribuimos el mismo tipo de razones, ¿no? Consideramos que la filosofía tiene la función en la universidad, como la tienen otros niveles también, también como doble, ¿no? La universidad no solamente forma profesionistas de diversas carreras, forma ciudadanos, pensamos también, ¿no? Al menos en esta visión que se tiene de que la universidad no debe ser un mero campo de manufactura, especialistas en diferentes áreas, sino de ciudadanos medianamente formados, y donde la filosofía tiene un papel en ambas, en ambas modalidades, ¿no? En muchas carreras, sin duda, uno verá como importante la reflexión filosófica para las disciplinas que son propias de esas distintas carreras. Y también, digamos, como esta presencia de la filosofía a nivel general en todas las carreras universitarias, con esta idea de formar ciertos ciudadanos con cierta capacidad crítica, ¿no?, reflexiva y de interés por lo que sucede a nuestro medio. En su universidad particularmente, si uno revisa, por ejemplo, la presencia de materias filosóficas en otras disciplinas o en otras carreras, pues uno encuentra, digamos, que existe, ¿no? Son pocas las carreras de universidad, y encontré como unas 4 o 5 que no tienen ningún tipo de temática relacionada con la filosofía. No siempre aparecen con el nombre de filosofía B o filosofía de manera concreta, eso sería ya demasiado. Pero hay muchísimas, digamos, maneras de que la revisión filosófica siga presente en materias que aparentemente no son filosóficas de entrada, pero que finalmente acaban siendo, ¿no? A veces inclusive, digamos, de manera como muy curiosa en su denominación. Encontré, por ejemplo, así uno puede brevemente buscar en los planes de estudio de la universidad, que aparecen a veces en asociaciones un poquito extrañas, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería en agronomía que se ofrece en Uruapan, se ofrece solamente una materia de esta área que se llama ética e identidad universitaria, ¿no? O sea, hay de relación un poco extraña. Y también se ofrece, incluso de manera curiosa, una historia de la Universidad Michoacana como una materia en esta carrera. Es común la presencia de éticas profesionales, prácticamente diría el 50% más de las carreras de la universidad ofrece ética profesional. Las materias de epistemología son muy importantes también, sobre todo me sorprendió la importancia que le dan a ello en la facultad de psicología. Química, por ejemplo, tiene una materia que se llama formación de valores y habilidades para el trabajo. Es todo lo que aparece, digamos, ya un poco de filosofía. Pero bueno, el hecho es que hay cierta presencia de este tipo de disciplinas en la universidad. Lo curioso es que están sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Digamos, uno esperaría, aunque no sea una organización departamental a esta universidad, donde ustedes saben, un departamento de filosofía se encarga, digamos, como de cubrir esas materias en diferentes carreras o en otros departamentos de la universidad. La única que yo conozco que tiene esa organización es la UAM, ¿no?, en nuestro país, donde la facultad, el departamento de filosofía ofrece materias de esta disciplina en cualquier carrera que necesite, la necesite, y por lo tanto hay una especie como de, digamos, conocimiento, ¿no?, y cierta control ahí, digamos, de los contenidos y de las personas que ofrecen estas materias en estas otras áreas. En nuestro caso, como no tenemos esa organización, sino de facultad, pues ofrecen carreras, o este tipo de materias, perdón, sin a veces conocer realmente de qué se tratan, quién las imparte, ¿no?, y tener un mínimo de relación con ellos, pues para ver, digamos, cuál es el contenido, el sentido de estas materias. Y no porque pensemos que les vamos a corregir la plana o a, digamos, como decirles cómo es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pienso que a veces ese tipo de actitud es un poquito soberbia de nuestra parte, de pensar que nosotros le vamos a decir cómo hacer las cosas de forma correcta. A veces al contrario, ¿no? Más bien podemos aprender de este tipo de intentos cómo poder hacer la filosofía relevante para estas otras áreas. Polis. Por hoy nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Pasen un fin de semana excelente. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado y los invitamos a continuar con la programación que Radio Nicolaita tiene preparada para todos ustedes. ¡Hasta la próxima! Radio Sofía.